esta se hará santa. Con pocos tacos sois, más fuerte Cristo vuestro maestro. Avante, avante, pues, os que esperan al Señor, en la base. Sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso mestre, por que desanimar os que esperam ao Senhor? Sim, sim.